Interinet Podcast Radio. Saludos desde Diálogos 3. Buenos días, tardes, noches al barrio de Internet. Aquí comienza en nombre del equipo que hacemos posible Interinet Podcast Radio, encabezado por José Jiménez, este producción, o como se quiera llamar, llamada Interinet Episodio 34. Oscar Internet. Si ha llegado a este audio, puede haber sido por varias razones. Que te enteraste del operativo para los Oscars de este año de los chicos del barrio. Que lo escuchas pasado los Oscars 2009 en cualquier año. Eso tienen los podcasts. Hemos dejado cortes de audio en la producción de este episodio para armar el audio final con la información sobre los Oscars que hemos encontrado por internet y recordarte otros episodios de los Oscars que hemos producido. Vamos con el primer bloque de direcciones de interés para seguir este día de los Oscars. Exactamente, desde nuestra redacción habitación y sin que sirva de precedente, te estaremos acompañando un poco, si quieres, para informarte de los Oscars. Desde su sitio oficial, por ejemplo, en oscar.com. Es toda la información oficial sobre esta ceremonia de entrega de los premios, recuerda, de 2008. Es el lío, ¿no? Efectivamente, es el lío que sí son las películas de 2008, pero que se entregan ahora en el 2009. En la Wikipedia puedes saber la historia de los Oscars. Y además tienen una página especial para los premios, donde te van poniendo información sobre los Oscars para las películas de 2008. Y ya de sitio que tiene blogs y podcasts que hemos estado siguiendo y que hemos descubierto a través de la Wikipedia es Tío Oscar. Tío Oscar, Tío Oscar ahí, un tío ahí, Pues te informan ahí de una forma amena y divulgativa de lo que es este mundo del cine a través de los Oscars. Y nosotros que nos vamos allá porque digo que serán los cortes pequeñitos, pero apuramos como siempre. Te iremos comentando también cómo poder escuchar en español la ceremonia desde una radio, evidentemente. Y ya sabes que la cita es eso, es Oscar 2009, la 81, y las ceremonias que se producen en Los Ángeles, en los Estados Unidos, la fecha 22 de febrero de 2009. La hora local serían las 17 horas de la costa del Pacífico, esa costa de Los Ángeles en Estados Unidos, la costa oeste. O a las 20 horas en la costa este. Recuerda que tendrías que buscar ahí el horario que corresponde con tu país. Siempre se usa más en Estados Unidos la referencia esta de las 20 horas, la costa este. Y evidentemente tendremos también la televisión que lo pone en otros apartados. Los canales para seguirnos en internet para contarte. Para contarnos lo que quieras y tus apuestas sobre los Oscars, lo puedes hacer en el siguiente. Vamos, que parezcamos serios. Venga ya. En internet.es, en la entrada de Interinet 34, en Twitter, en el canal de Interinet, puedes seguir lo que vayamos poniendo por ahí, poquito a poco. Y en el correo interinet@gmail.com, donde podrás escribirnos también y contarnos todo lo que quieras. Recuerda la nota para publicar, F5 para actualizar esta página cada cierto tiempo durante el día. Y en Me Apunto, la página ahí donde tendrás los enlaces para suscribir. Gracias por la escucha. Hasta el próximo corte de Oscar y Internet. Saludete. Bueno, pues así nos ha salido el primero. Sí, vamos a ver si continuamos con el segundo. Es lo que tienen las casas nuevas. Se nos habrán escapado un montón de cosas, ¿no? Pero sí, te lo contaremos en el siguiente corte con los chicos del barrio. Ese seguimiento, recuerda que no estamos pegados a la actualidad nunca. Estas son unas pruebas que estamos haciendo para ciertas cosas y esperamos que te sigamos un poquito de guía para poder enterarte de lo que pasa en los Oscars a través de internet, con conexiones, que haremos de páginas del sitio oficial, un montón de cositas que quedan por contarte todavía en los siguientes cortes de audio. Lo he dicho, gracias por la escucha. ¡Naya! Interinet Podcast Radio. Continuamos aquí con el corte número 2 de Interinet 34, Oscar Internet. Pues sí, estamos aquí en la redacción habitación y continuamos con ello. Y por ejemplo, un tosido. Por ejemplo, Ned, que yo llego y nos pasa con vosotros, que no hemos visto las películas de los Oscars este año. Exactamente. Y gracias a internet, pues le meto una patada al YouTube y puedo empezar por lo menos a ver los trailers hasta que consiga la película de alguna manera o... Bueno. Exactamente, de las muchas maneras o opciones que nos presenta el poder encontrarlas en internet. Y por ejemplo, ver la película El curioso caso de Benjamin Button. Ver su... no la película Inter, sino el vídeo. Eso, el vídeo. El tráiler en español. Todo lo que te pasamos aquí va a ser ahora enlace en español. Para antes que llegó eso, lo que decíamos a última hora, y no me he enterado qué película hace los Oscar. O como le pasaba a Fran el otro día, ¿no? Que no se acordaba el título de eso, ¿no? El curioso caso de Benjamin Button. Pues podemos ver un vistazo a un vídeo en un par de minutos y hacernos una pequeña idea de lo que va la película, aparte de encontrar más info por internet. La otra sería Frost contra Nixon, el desafío. Verla por ahí, pues ahí están las películas. O sea que de momento no te hemos comentado ninguna y ya nos mojaremos después con las historias. Sí, la otra sería Mi nombre es Harvey Milk. Y te dejaremos también ese enlace al vídeo para que nos comentes también qué te parece esa idea, si quieres, de por ahí, o comentes en cualquier otro blog, cualquier otro podcast, video podcast, lo que quieras ahí por internet. Y la otra, pues The Reader, el lector, también a verla por ahí, está, que sale la... Ay, yo me confundo, ahí sale ahí la piba de Titanic. Sí, por ahí sale algo. Ah, vale. Y después la otra sería Slumdog Millionaire. O Millonaire. Es que está, claro, no le han puesto ahí una traducción al español, claro, y ahí está. Ya, también a ver qué te parece también ese vídeo por ahí que te dejamos en el enlace. Una curiosidad de los Oscar importante, pues ahí está, que el Oscar tiene los cinco radios del rollo de película sobre la que se apoya un tío en pelotas, ¿no? Sí, con una espada, efectivamente. Y que representa las cinco ramas de la academia. Actores, directores, guionistas, productores y técnicos. Todos importantes en ello. Pues ahí está, por ejemplo, lo que la estatua de los Oscars, esa famosita del And the Oscar Go To, pues reciben, pues tiene ese diseño, ese todo está pensado, pues, completamente todo bañado en oro con poderío, como son estos premios. Efectivamente, vamos también eso, como te contábamos, esa anécdota de la estatua, ¿no? Y otras muchas cosas más, ¿no? Que en su tiempo hasta se la llevaron a robar, ¿no? Se la robaron a un Oscar y todo, pues fíjate, con los tiempos que estamos, pues no viene, ¿no? Exactamente. Ahí estamos eso, que ya nos vamos, ya son 3 minutos de grabación, más o menos, que estamos ahí con las prisas de grabar. Te dejamos otro blog para seguir esto, como son los blogs de cine. Con su página de los Oscars, y ahí también hace sus apuestas, sus comentarios sobre la película de los Oscars, así que blog de cine, te dejaremos en el ACH blog. Y por último, yo para cerrar ya rápido, venga, para cerrar ya rápido, porque prisas, que estrés, porque tenemos ya los Oscars dados. No, son los Oscars, son los anti-Oscar Inter. Eso, los anti-Oscars, los Raxi, que son una frangüesa de oro. Pues sí, se han dado ya lo que se hace siempre el día anterior a la ceremonia de los Oscars, los Raxi. Y que ahí lo tienes, son los anti-Oscar, y en ella pues parece que Paris Hilton ha salido como gran estrella, y bueno, pues exactamente, son los premios a lo peor del cine, y en diferentes categorías alternativas, y bueno, pues ahí está. Tienes ahí otra opción para estar informado. Y para estar informado puedes seguir estando a través de internet, y lo que los chicos están, por ejemplo, aquí en la habitación averiguando. Y tus comentarios y apuestas, ya sabes que lo puedes dejar en interinet.es, en la entrada de Interinet 34. O en el correo interinet@gmail.com. O en Twitter para seguir nuestras actualizaciones. O a través de la página Me Apunto en interinet.es para suscribirte a los chicos de barrio. Gracias por la escucha y volveremos en el siguiente corte. Aquí, ya sabes, en Interinet 34, Oscar Internet. Interinet Podcast Radio. Continuamos, corte 3 de Interinet 34, Oscar Internet. Efectivamente, llegamos a este corte y estamos con todos los medios a través de internet. Cuando estamos ahí en el punto 1, tenemos ya algo calentito para el día. Vía Twitter nos llega desde Crónicas de Esperantia, de nuestro compañero Fran J. Saavedra, la gala de los Oscars 2009 en directo a través de internet. Efectivamente, con diferentes direcciones a sitios con canales para verlo con y sin software. La ceremonia en vivo, si quieres hacerlo, tendrás la oportunidad. Ya sabes que más información en el sitio de Crónicas de Esperantia. Te dejaremos el enlace ahí para que te puedas informar y le mandamos un abrazo a nuestro compañero Fran J. Saavedra. Ya sabes que nos llegó la información vía Twitter, que estamos liados, tenemos ventanas abiertas por todos lados, Twitter, navegadores para allá, para acá, pestañas, bueno, un auténtico jaleo, pero aquí estamos buscando cubrir este día y dejarlo grabado. Efectivamente, con eso digo que va alimentándose el día, se va notando que faltan las horas para llegar a la gala de entrega de premios. Y también te lo estamos contando aquí, lo que está pasando por internet, evidentemente, pero con suavidad y con tranquilidad. Efectivamente, efectivo, Ander. Y también se estará calentando ya en Radio Nacional de España, programa especial de película, especial de los Oscars. En su blog nos dejan la información sobre lo que harán durante la noche de los Oscars, como así han bautizado el título en el blog. Sí, efectivamente, también te dejaremos el enlace de Radio Nacional de España para escuchar el audio. Ya te lo decíamos antes, para verlo. Ahora para escucharlo en español a través de Radio Nacional de España. Sí, porque no vamos a hacer publicidad a alguna cadena privada o algo, porque no es de cine hacerlo, mejor dicho. Así que tenemos esa información y en próximos cortes te daremos más información para confirmar que todo camina bien en el enlace de la radio y que todo está ahí ya disponible. Eso es lo que te contamos, digo, de televisión, radio, y seguimos con los blogs, en este caso, porque los chats en vivo en algunos blogs estarán también cerca durante este día de arrancar, como por ejemplo en Tío Oscar, que te nombrábamos, y en otros lugares donde te encontrarás esa información de chat en vivo a través de internet, que sabes que ustedes, los usuarios, podrán hacer, contribuir con ese quehacer para seguirlos, que nos estamos ya quemando la voz y todo, Ned. Sí, bueno, es que estamos aquí jaleados en la redacción de habitación, es mucho el flujo de información que nos va llegando y tratamos de seleccionar lo más importante que nos llega así de otros sitios, porque digo, tenemos preparado más cositas para los siguientes cortes. Nos detenemos con tranquilidad en las curiosidades Inter, pues las películas más premiadas. Podemos verla en la Wikipedia, con 11 estatuillas de esas del Tian Pelota, como las tuvo Ben-Hur, Titanic y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, este con dedicatoria. Exactamente, con un beso. Exactamente en eso. Pues estamos ya ahí, ¿y qué más tenemos que decir? Pues bueno, ese era el capítulo curiosidades, y que muchas cosas más que contaremos y que nos mojaremos en el próximo corte sobre las películas nominadas, Que hablaremos, sí, habrá ya que mojarse, que ya toca para comenzar. También te contaremos a ver esas anécdotas que, bueno, que se han sacado durante el día sobre el tema de la ceremonia, que está siendo un auténtico enigma, pero que ya se ha ido contando eso, ¿no? Que quieren traer a pues ya desde el presentador, que es un X-Men. Exactamente. Pues eso también, a otro tipo de actores que atraigan al público joven para conseguir más audiencia. ¿Nosotros también pararemos ahí este corte o qué hacemos ahora? Pues eso, que estamos diciendo, porque estábamos aquí, sí, lo del actor, porque tenemos eso, el presentador, recuerda que Hugh Jackman es el presentador, que dijo que era un X-Men, un australiano, y bueno, pues ya se sabe que el número de baile está garantizado que va a pasar. O sea, el número de baile, incluso hay un vídeo en YouTube que a través del tío Oscar hemos podido ver sobre los ensayos generales, pero bueno, esto es así. Van a intentar dar ese cambio que quieren darle a la gala y a ver lo que acabará siendo, ese cambio revolucionario, radical que quieren hacer. Sí, vamos a ver qué puede quedar eso, porque evidentemente los rumores sobre la entrega, pues diciendo eso, que se va hasta entregar de otra manera a los Oscars, bueno, quieren hacer bastante cambio, porque esto está bastante, entre comillas, ha muerto un poco con la presentación del producto, la gala en sí, que no es fácil, bueno, y este año que se ha cambiado por, en vez de humoristas, o mejor dicho, actores cómicos, pues se ha buscado otro tipo de actor, que en este caso, bueno, que en este caso su musculatura y otro, a las chicas y a los chicos los tiene bastante impresionados, a parecer. Pues exactamente, eso puede ser, eso entra los comentarios de la monología. Pues nosotros seguimos para adelante, ya digo, comentando eso, que sigues teniendo los canales de en internet, que son Inter, en interine.es, en ese sitio diseñado por nuestro amigo, hermano, camarada José Jiménez. Interine.es, la entrada, episodio 34, Oscar Interine. En interinet, @gmail.com, en nuestro correo. En el canal de Twitter, donde puedes seguir las actualizaciones que te informamos de lo que vamos publicando. Y para suscribirte, en la página de Me Apunto, ahí, en interinet.com. Gracias por la escucha y continuaremos en los siguientes cortes, aquí en Oscar Internet. Continuamos con el corte 4 de Oscar Internet. Pues sí, ya tenemos que hablar ya más bajito, porque empiezan a ser horas aquí desde España, desde Tenerife, en Canarias, para estar contando los Oscars. Exactamente, la noche se pone más íntima y vamos a ir por fin a mojarnos en nuestras apuestas de cine, las apuestas de Oscar en este caso, más que de cine, ¿no? Efectivamente. Podemos coger como ejemplo las apuestas que hicieron en el portal de cine nochedecine.com. Sí, un portal que quedó amigo en los comienzos ahí de internet, que nos ayudó a promocionarnos en los mismos. Y desde aquí le mandamos un saludo enorme. Un abrazo, efectivamente. Un abrazo también, por supuesto. Pues ahí te dejamos el enlace para... No lo hemos cogido así como pie, pero siempre como hay referencia. ¿Nuestra apuesta cuál va a ser? Porque ahora mismo, os digamos que... ¿Qué son las apuestas? ¿Qué son? Pues mira, nosotros queremos... A mí me gusta la historia del curioso caso de Benjamin Button. La verdad que me gusta eso, que esa historia de un niño que nace con 80 años y que va para atrás, y aunque no tiene un final, bueno, de lo mejor, pues es un final feliz, evidentemente, sí, pues, vamos a atropellar el final nosotros, pero la verdad que la historia del guión sí me parece más original, basada al guión adaptado, ¿ves? Y bueno, pues la verdad que sí que me parece una apuesta para mí bastante, bastante clara, que debería, creo eso, ganar los Oscars. Ya después la que gane, pues se comenta más, se saben que es el Slumdog Millionaire, eso de Quiero Ser Millonario, que parece que es la que va a ser lo que buscaba el Oscar, ¿no? Una primera cita para el Oscar, según los comentarios que se hacen por ahí. Bueno, estas cosas pasan, ¿no? Porque se busca lo comercial, se busca lo que más vende, y es lo que tiene, ¿no? Según cuenta esa historia, obviamente que te participa en un concurso para ser millonario y viene de un origen humilde el concursante joven que participa. Así que es lo que tiene. De otras películas, The Reader, pues también cuenta un tema crudo como es el Holocausto, que dice que gusta mucho en Hollywood. Pero bueno, que hay que destacar ese papel de la piba de Kitani, Kate Winslet, ese perfecto inglés que tenemos aquí nosotros, ya saben. Sí, sí, un inglés totalmente. Y bueno, después otra, pues Mi Nombre es Harvey Milk. Evidentemente venía la historia del primer, la primera persona de tendencia homosexual en Estados Unidos que llegó a ser a la política como concejal. Y bueno, pues bueno, estas películas se han gustado mucho a Hollywood por el tema de la polémica, cuando siempre lo más importante es con esa persona, y por su condición sexual, pues se queda aparte, ¿no? Pero sí, pero estas cosas venden mucho, y entonces por el tema de vender, pues bueno, a lo mejor si lo quieren vender, podría sacarlo o no. Pero de momento no comentan sobre ella qué va a ser. Uh-huh. Efectivamente. La otra, Inter, pues Frost contra Nixon, el desafío, que bueno, pues un presentador de televisión que se la juega ahí a debatir contra Nixon en televisión, y al final que le comentaba de aquel famoso caso del Watergate, que no lo iba a sacar, se lo saca, y bueno, y se arma un jaleo con ello. Y bueno, un repaso a la historia que ha tenido Estados Unidos, y quizá pues tampoco sea una película que interese que gane un Oscar, para que no se revuelva en un pasado complicado y como son los políticos, ¿no? Efectivamente, eso me lo digo, dándose repaso a nuestra quiniela y lo que puede pasar o no. Nos quedamos con eso, con el curioso caso de Benjamin Button, que tú también lo apoyas. Pues sí, yo también lo apoyo, aunque no vaya a salir, pero si sale, pues mira, ahí estamos. Pero bueno, ahí son, es lo que tiene los Oscars también, el tema comercial, saben que marca mucho por delante, aunque son también 3 horas de película, que bueno, como comentaban ahí los compañeros de Noche de Cine. Efectivamente, son 3 horas de película que puede que se decanten. Y es, por ejemplo, apuntaban por Slumdog Millionaire, Millonaria, y vamos a ver cuál es lo que queda ahí en estas cosas. Nosotros seguiremos aquí, y que tenemos que contarte Más cositas ahí, Inter. Bueno, efectivamente. Y de esas curiosidades importantes, como Cowboy de Medianoche, película 1969, es la única película clasificada X que ha ganado un Oscar. Y no porque venga nada por otro, ¿eh? Son por las escenas duras, pero porque lo curioso con una película etiquetada como X, pues al final se llevaron un Oscar en aquella época, claro. Vaya tiempos aquello. Venga, que nos llegan más cositas desde vía Twitter, de Belbor. Nuestro compañero Ernesto Bañuelos desde México nos informa que la ceremonia se puede seguir en vivo y en directo por el chat de Extracine, los Oscars 2009. De comentarios, fotos y demás historias que se pueden ver ahí. Dejaremos ahí el correspondiente enlace. Y ya desde hace un rato en este día empezó el pase por la alfombra roja. Sí, por esa alfombra roja donde pasan todos los actores, actrices de cine y pues enseñan aquello de los medios, las fotos, los tal, los cual, todo eso, pues ahí está. Pues si quieres ir viendo estas cosas, si nos pillas ahora y si no te entras por algún lado, en justin.tv hemos encontrado que se puede ver la ceremonia. Así que ahí te daremos el enlace y nosotros seguiremos en los siguientes cortes aquí en Oscar Internet. Chao. Saludito. Carabetero de profesión. Humorista por obligación. jremora.com. Estamos aquí en el corte 5 final de este episodio, en la resaca, ay, ay, ay, ay, ay, de Oscar Internet. Pues sí, hemos llegado a grabar este último corte 5, ya ha pasado casi un par de días, porque somos así, si no, no seríamos internet. Y evidentemente, bueno, pues aquí está esta recopilación de los cortes que sí grabamos ese día, los cuatro cortes anteriores, y este quinto que sí lo estamos ya grabando pasado los Oscars. Recuerda que ya han dado los premios cuando estamos grabando este último corte en el sitio oficial. Te dejaremos ahí la información en la entrada de Tío Oscar, donde tendrás ahí otra forma de contarte los resultados y un vídeo del comienzo de la gala, una gala muy musical, como ha quedado ahí, aunque nosotros todavía no la hemos visto completa, ¿no? Hemos visto pequeñas partes. Y el blog V de Burrada, que me ha gustado a mí el nombre. ¿Dónde que teníamos ahí, Ned? Pues nos narraban los Oscars en el blog, ¿no? De forma clara y transparente, resumida, de lo que pasaba en la gala, de una forma diferente. Con sus múltiples cortes publicitarios incluidos y todo, nos contaba el compañero que cubrió esa noche desde su blog. Y para que veamos cómo hemos podido ver en global las cositas que se pasan en Internet. Efectivamente, las cosas que hemos estado probando hacer en Internet. Y también cómo se puede estar cubriendo pequeñamente, pues esta una gala de los Oscars, evidentemente no como ejemplo nosotros, ¿eh? Evidentemente nunca como ejemplo. Dejamos ya con la descarga, la opinión de los Oscars, que se titula La canción de Oscar. Mi nombre es Oscar y este no es un Frank contra Oscar. El desafío. El lector de estas palabras pone voz a un sentimiento de muerte por mi misma espada. La academia que representa a los actores, directores, productores, guionistas y técnicos, la industria del cine en Hollywood, es la misma que yo sobre ella encima de un rollo de película que eleva mi cuerpo desnudo, o es el rollo de la película que tiene que ganar? Busco la canción como banda sonora que me haga entender el curioso caso de la pene que le pone los cuernos a su bardén conmigo. Me han preguntado quién quiere ser millonario con Slumdog Millionaire, una producción inglesa rodada en la India, muy estadounidense, porque no vivo en el país de las maravillas, sino en el país de nada es lo que parece, lejos de nunca jamás. And the Oscar go to la pene, y la pena que no es pena, todo es pena de muerte para mí. Oscar. La canción de Oscar. Cine, cine, cine, más cine, por favor, que todo en la vida es cine y los sueños cine son. Luis Eduardo Aute. Te dejamos enlace al vídeo In Memoriam, recogido desde Tío Oscar, homenaje al cine, a los grandes como Paul Newman, El Golpe, Roy Scheider, jefe de policía de Tiburón, Michael Crichton, Parque Jurásico, a todos ellos, hasta los que están detrás de las cámaras, gracias porque son el cine. Continuamos esta jornada de resaca, este corte resaquero, pues con eso, con la música de Rod Coslow, Tully 3, y la anterior música que sonaba, que era Galsón, y su tema Denirio y Me Rasca, fueron los anteriores por orden de reproducción contrario a lo que sería, ¿no? Exactamente, lo normal es decir primero solo Me Rasca y después Denirio, pero ustedes saben que nosotros somos así. Tenemos los correos que nos llegaron a la redacción, la habitación de Internet. Inter, ¿qué tenemos por ahí? Pues el correo uno pone que: hola chicos, no hagan más estas cosas, la actualidad incluida, los Oscar. Y aquí hay un fallo en la transcripción. Los Oscar, ya se arregla aquí fácil, como estamos aquí nosotros. No nació, decimos, la actualidad incluida, los Oscar, no nació para vosotros. Besos, una gata. Pues la verdad que tiene razón esta oyente, ¿por qué no? No hemos hecho esta prueba de intentar cubrir la actualidad, pero ni tenemos los medios, ni tenemos la capacidad, ni tenemos nada. Simplemente que el Internet pues sabe que hacemos las cosas así. Son así. Son así, exactamente. Como decía la concursante gran hermano de España, Chiqui, las cosas son así. Son así, ¿no? Y en Internet así lo es. Vamos con el correo número 2. Pedido, gracias por el correo. Correo número 2 pone: qué vagos son, cubriendo los Oscars desde casa. Estaban echados en la cama. Vaya futuro tienen. Saludos a un gato. Bueno, pues sí, esta vez no hemos estado echados en la cama, aunque tal vez si Fran ha grabado cosas echados, pero en esta ocasión no. Y la verdad que eso, que bueno, que hemos intentado cubrir un evento dentro de nuestras medidas y posibilidades desde casa y a través de Internet. Y bueno, esto más o menos es un poquito el resultado que ha salido. Pero nada, muchas gracias, y por lo de vago, está totalmente acertado y aceptado totalmente por el consejo de desadministración de Internet. Vámonos al correo número 3, que dice: ¿qué tal, chicos? Estaban mejor en otras ediciones, con colaboradores, todo era más divertido. Esta prueba como que no, pero bueno, tenía que llenar de algo el MP3. Saludos. Bueno, pues muchas gracias por llenar el MP3, aunque sea de Interinet. Y bueno, la familia de Interinet, pues está claro que así lo recogemos y así lo expresamos, ¿no? Porque es lo que tiene. Es lo que tiene, que nada, que se agradece que por lo menos estemos ahí en el MP3, aunque sea para llenarlo, ¿no? Aunque sea eso y aunque... Y bueno, sobre el tema de las otras ediciones, pues claro, con colaboradores y todo siempre se hace mucho mejor. Y lo hemos hecho, pues esta vez como se ha podido, ¿no? Exactamente, y se ha hecho así, siempre con las mismas ganas y misma ilusión, aunque andamos ahí un poquito cansadillos, yo creo que se notó, ¿no? Que se notó así un poco. Y tenemos que mandar un saludo si nos escuchan esto, porque nuestra familia ha crecido. Sí, por parte de Adolfo, aquí miembro de Interinet, y su pareja Desi han tenido una niña preciosa. Que se llama, ahí, a ver si exactamente, que estamos ¿cómo se llama? Ay, Dios, que estamos aquí en fase de felicitaciones, ¿eh? Efectivamente, porque somos así de felicitaciones. Y es lo que tiene, la niña que ha nacido y que nos perdemos en los nombres porque estamos, qué bueno, ahí estamos. Pero te lo decimos rápido, que es lo que tiene, Jimena, se llama Jimena, nuestra nueva miembro de la familia de Interinet. Así que eso, un besote para ella. Un besote, porque es que estamos... Pero vamos, que lo abordamos, ¿eh? Que lo abordamos ahí. Y lo vamos a abordar porque nos vamos, que nos fuimos. Te vamos a dejar eso en la historia en la Wikipedia de los Oscars con el repaso que tienes desde el año 1929. Lo podrías seguir perfectamente en la Wikipedia. Te vamos a dejar el enlace de Oscar principal. O sea, que te hemos dejado otro sobre los premios Oscar directamente este 2008. ¿Sabes las películas 2008? Se premiaban en el 2009 y ahora te dejamos esa ahí. ¡Vámonos, que cambiamos de música! Que vamos ahí en esta resaca que decimos, por eso hasta se nos olvidan los nombres y todo. Nos dan mil disculpas porque estamos así, nos gusta grabarlo así natural, ¿eh? Somos así de desastre. Decirte que 100 de cine, el sitio de cine del compañero Jordi, que tienes de todo sobre el cine, para no perder la referencia de lo que es cine. Te lo puedes contar todo tipo de cine, de Estados Unidos, desde Europa, desde cualquier parte del mundo, bueno, de América sería, ¿no? Sí, estamos muy bien perdidos en geografía. Pues ahí lo tienes en 100 de cine, también con podcast de todo. Tiene ahí el compañero Jordi, que desde Barcelona nos hace ese sitio de 100 de cine con una revista en PDF que se le ocurra. Vamos, que tienes ahí toda la mejor información del cine. Sí, y así está dicho. Y sin pagar, porque Jordi no lo necesita. Para nosotros aquí, bueno, que bueno. Vamos a ver si lo vamos a poner para un chequito o estas cosas. Venga, por allá arriba la música, Rock on Low, Reconstruction. Y parece que no paramos, pero no, porque estamos ahí. Recuerda que también te anunciamos en este especial, un especial sobre los Oscars, que teníamos La Máquina del Tiempo, como siempre. Te ponemos un enlace con Interinet, los episodios 2 y 6, que hablamos también de esos otros Oscars que hicimos aquí ya, los chicos del barrio. Exactamente, con las colaboraciones, con todo, con producciones que hubieron de todo tipo, y eso fue ahí en Interinet. Que lo hicimos y que lo hemos hecho perfectamente ahí. Bueno, perfectamente no lo hicimos, pero que está ahí. Sí, porque eso de perfecto ya tú sabes, ¿no? Te dejamos los enlaces directos a esos episodios para que recuerdes, pues, aquellos tiempos, ya que estamos nosotros de aniversario, 3 años ya que cumplimos en febrero de 2009. Pues ya nos aproximamos a la despedida. Vamos a ver cómo vamos aquí de tiempo. Como siempre, fatality y esto, pero bueno. Pues eso, solamente podemos decir que gracias. Cuatro gatos, pues nos escuchamos a la luz del sol o a la luz de la luna. Lo que suceda primero. Un beso y un abrazo, friki. ¿Habrá extra audio? Pues, no sé, ¿hay o no hay extra audio? Espera si quieres. Pues sí, tenemos este audio. Pasen aquí al camerino de internet. Pasen rápido ahí, efectivamente, ese camerino de internet, porque vamos a contarte unas cositas así. A ver si nos da en formato breve, ¿no? Sí, ¿qué fue? Bueno, pues decirte que vivimos el día, pues bueno, con la comida que teníamos del chinorris, del chino del día anterior, porque la cosa está jodida, ¿no? Exactamente, son tiempos difíciles que se viven con la crisis, con todo esto que está pasando. Y pues eso, pues fuimos comiendo con la comida y delante de la máquina, pues mil y pico páginas abiertas y todo para intentar cubrir de esta forma pequeñita los Oscars, ¿no? Así fue, exactamente. Estamos ya liados que si editar rápido los cortes que subíamos, escribir los textos y estar perdidos como siempre, ¿no? Después teníamos el canal de Twitter que para publicar las actualizaciones y que no lo controlamos, la verdad, todo el Twitter, que sea un microblogging, para hacer pequeñas publicaciones ahí, hasta 140 caracteres que puedes escribir y publicar así rápidamente a los seguidores que tengas ahí en Twitter. Benditos seguidores y gracias. Si alguien por lo menos quitó la pantalla cuando los vio, le llegó el mensaje y dijo, uff, qué dolor de cabeza. Eso me imagino que el JR Mora lo habrá hecho nuestro compañero y le mandamos como siempre un abrazote. Pues eso fue otra de las cosas. Los correos abiertos para probar los comentarios si llegaran, que por supuesto no llegaron. Evidentemente, van a llegar comentarios de internet si no son pagados. Como ya hemos hecho en otras ocasiones, pues no llega. Y para recibir correos también, que bueno, pues ahí lo teníamos pendiente. Y bueno, como somos muy profesionales en este seguimiento, pues que no aguantamos la noche despierto. No, efectivamente, nos caímos de sueño y no pudimos aguantar esa noche de los Oscars. Y ahí se nos quedó. Eso, en resumidas cuentas, pues ha sido un poco el tema de cómo hemos vivido esta producción de cortes sobre los Oscars 2009. Que precisamente de los Oscars, que podemos hablar de opinión, pues que Hollywood no tiene guiones originales, para nuestro pensar. Sí, es curioso caso de Benjamin Button, valga la redundancia, fue lo único novedoso que vimos ahí, ¿no? Que con 80 años nace un niño y va para atrás regenerando, ¿no? En la película. Sí, bueno, y que la gala ha conseguido más audiencia que la del año anterior. Un poquito más o menos, si está 3% más o eso, pero bueno, como han hecho más musical, sacando guaperas para atraer a las pibitas y tal, y todas estas cosas, pues bueno, sí, con eso han querido conseguir eso, pero creo que creemos que se puede hacer mejor como todo y que se puede cambiar y arreglar cosas, ¿no? Sí, efectivamente, eso es lo que tiene. Pues yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, ¿no? Que nos queda por decir. Pues nada, que te dejaremos en enlace a la página Oscar que hemos creado en el sitio con la producción de este episodio. Sí, efectivamente. Que puedes escuchar este episodio entero o en cortes desde esa página para aparecer nosotros así, como si fuéramos gente seria y todas estas cosas. Y efectivamente, bueno, y nada más, ¿no? Por nuestra parte, para no enrollarnos ya mucho más. Y nada, que esto ha sido Internet, otro episodio. Y que por aquí seguiremos, parece, molestando por el barrio. Gracias por la escucha y nos volvemos a escuchar si quieres, ¿eh? Que no hay problema, ¿eh? Ya sabes que no tienes que pagar nada por escucharlo ni estás obligado a hacerlo. Y gente, como me dijeron ahí, para rellenar MP3 si quieres o lo que sea. Gracias como siempre a todo el equipo que hace posible Internet, encabezados como siempre por José Jiménez. Y eso, pues un besito para ti. Para mí, sí, ha sido para eso, ha sido un besito para ti. No, eso puede que Fran Trujillo se moje y mande su cosita. Va a estar yo hablando para él y esa cosa. Venga, a ver, ¿tú crees eso? ¿Qué tal? Si es que esto es un desastre, hombre, que esto no puede ser. Esto no puede ser. Estar aquí con mensajitos de envíos y tal. Ahí, con dos, eso, salir y decirlo. Claro, exactamente. Que si no, vamos, vaya desastre. ¿Y tú crees que lo que hemos hecho esto de grabar ahí los cortes y ahora el audio completo? Ay, mi cabeza. No sé, para las pruebas estas que le gusta al Fran Trujillo, esto. Las pruebas extrañas ahí, a ver, y qué se pueda conseguir o no. Bueno, conseguiré que somos un desastre, ¿no? Porque en vivo no nos siguió casi nadie. Pero ahí, con respeto, un par de gatos que nos han seguido nos alegró que no habían descargado. Exactamente. Muchas gracias por los que nos siguieron ese día, que para nosotros es como 2 millones. Exactamente, el equivalente. después de superarlo, evidentemente, todo eso de Siri, pues en vez de 2 millones son 2 gatos, pues, o 4 gatos, como es nuestra expresión, pues ahí está, nos llena igual. Venga, vámonos ya, venga, venga, sin empujar, venga, que no te empujo, pero venga, vámonos ya. Venga, bueno, chao, chao. Internet, poca radio, y soy rebelde, los chicos del barrio.